Brasil. Vamos a saludarlo, le vamos a dar los buenos días a Matías Subeldía, que es responsable del restaurante Basílico allí en el Hotel Mullen. Buen día, ¿cómo estás, Matías? Buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Vos qué tal? Yo muy bien. Bueno. Muy bien, muy contento. Tuvimos, anoche hicimos la apertura del restaurante en Basílico, uh-huh. que es dentro de Hotel Mullen, y estuvimos presentándole a la gente el restaurante y nuestra propuesta de carta. Ajá, bien, contame un poquito cuál es la propuesta que están brindando. Mira, Basílico, bueno, para el que pueda conocer, Basílico quiere decir albahaca en italiano. Uh-huh. Nosotros buscamos en Basílico una propuesta de cocina italiana elaborada. Una cocina donde combinemos los sabores, la combinación de sabores, uh-huh. pero no los tradicionales. Ajá. Y lo que brindamos es, buscamos es brindar calidad de servicio y obviamente la calidad es en los platos, en nuestra propuesta. ¿Cuál es el plato que vos decís, bueno, este plato juega la Champions League? Hay un risotto de hongos con queso brie que es delicioso. Muy rico. ¿Voy a pedirlo ahora? ¿A esta hora? ¿8 y media? Bueno, claro que sí, ahí te esperamos. Está la gente del desayuno del hotel, pero te lo van a hacer. Viene con un aceite de trufas italiana. Había algo distinto. Bueno, me parece, viste que está siempre. No, bueno, vos me vas a corregir si no, pero siempre está la discusión. La mejor comida del mundo y están los teams de la cocina italiana y la cocina española y se sacan chispas. Pero lo que me estás diciendo es impresionante ese risotto. No, mira, acá la idea es basarnos un poco lo que le dicen ellos en la cocina popera italiana. Ajá. La cocina simple que tienen en la casa. Sí, en la casa sí, tienen una albahaca. En la huerta, en la misma huerta de la casa. Uh-huh. Ustedes ven la huerta, eso es un metro por un metro y ahí tienen albahaca, tienen un tomatito, bueno, con eso ponen una pasta y listo, ya te cocinaron. Bueno, sí. La idea es acá, nosotros con los sabores que tenemos y con los productos que tenemos, hasta locales, uh-huh. sobre todo tratamos de tener mucho local, con eso poder hacer algo. Muy uh-huh. bueno. Y si vamos a lo que es la carta de postres. Upa, bueno, mira, ahí tenés un penifredo de limón. Que viene con frutos rojos, con un almíbar de albahaca también, Basílico. Ajá. y viene con un crocante de almendra. Ay, muy rico. Tenemos helados nuestros elaborados ahí, bueno, un semifredo de maracuyá, pero elaborado por nosotros, que tiene perdón, los ruidos, sí, no importa. Están trabajando. Tengo un semifredo de maracuyá que tiene viene con leche condensada, bueno, tiene adentro un poquito de azafrán, muy rico. Bueno, una carta realmente tentadora de lo que es la cocina italiana. Miren, van a encontrar acá, la idea es variamos por todo la por todas las diversidades de carnes, de pescados, uh-huh. Hasta risotos, uh-huh. hay pizza. Ah, pizza también, claro, si no podía faltar, ¿no? Sí, pero son de masa madre. ¿Sí? Y por ejemplo tenemos pizzas con alcauciles. ¡Qué Ajá. rico los alcauciles! Bueno. ¿Vieron? Uh-huh. Le debes brindar cosas, vemos los productos regionales, los productos... Uh-huh. Que trabajan ellos, uh-huh. más lo que nosotros podamos tener acá y lo que podamos conseguir así de distinto, pero producto nacional. Uh-huh. Bueno. Uh-huh. ¿Vos sos de aquí de Tandil, Matías? Yo soy de Tandil, sí. Nacido y criado en Tandil. Nacido y criado. Del mundo del deporte, nada claro. que ver. Nada que ver. El hockey, ¿no? Juego al hockey sobre césped. Ajá. Mira vos. Y me incursioné en la gastronomía hace ya casi 12 años. Ajá. Tenía mis restaurantes en Buenos Aires que se llamaban La Pecora Nera, un restaurante de cocina italiana igual tradicional, sí, y sí. después hicimos una versión en carnes. Mira. De ahí nació el proyecto de la empresa donde estoy ahora, que se llama BAMS, sí. Pertenece al grupo Faro Verde. Y de ahí nació el proyecto de realizar, porque la empresa quiso tener el restaurante dentro de Mullen, estaba tercerizado. Entonces, para lo habían tercerizado y para tener el restaurante querían hacer una versión de mi restaurante de Buenos Aires, pero adaptada también. Claro. Bien. Y de ahí nació Basílica. ¿Qué horarios tiene el restaurante, Matías, para poder ir? ¿Podemos ir a almorzar y a cenar o solamente cena? Mira, tenemos el horario del almuerzo es de 12 hasta las 3. Hasta las 3 está abierta la cocina. Ustedes claro. están adentro y siguen, lo seguimos atendiendo, no hay problema. Uh-huh. Y a la noche de 19:30 a 23:30. Bien. Y les cuento que de lunes a viernes contamos con un menú ejecutivo. Ajá. En donde tienen un plato principal a elección entre hay como 15 platos. Sí. No es que es uno del día. Sí, sí, van y van a tener una tarde, pueden elegir entre ellos. Hay carnes, pescados, risotto, pastas, más un postre y una bebida. Ajá. Así que pueden ir a visitarnos. A los mediodías es accesible. Aparte, el lugar es muy lindo. Sí, es muy lindo. Un lugar un poquito más sofisticado, no tradicional, en donde uno se sienta realmente a gusto en un lugar distinto, creemos que para la propuesta de Tandil. Uh-huh. Y lo que vuelvo a decir es lo mismo que apuntamos, a que la atención sea acorde al lugar. Entonces, que ustedes uh-huh. vengan a pasar una experiencia, tengan una experiencia linda, ¿no? Claro. Porque no hay nada más lindo que comer bien, pero también que la atención. Sí, todo hacia el momento. Todo hacia el momento. En Tandil, los últimos años, la gastronomía ha aumentado el nivel muy, pero muy importante. Me imagino que también eso es un lindo desafío para vos, Matías, y todo tu equipo, ¿no? Mira, la verdad que sí. Y te voy a contar algo. Tuve varias, llegué y me vinieron a ver varios gastronómicos de Tandil, a ver quién era. Claro. Y le dije, mira, vengo a sumar la gastronomía de Tandil. Y me encantó, vengo a ser el número uno. Quiero que vos y vos seamos todos los número uno, porque hay que generar algo en Tandil, que Tandil tiene que ser un polo gastronómico con una gastronomía también un poquito más alta de la que hay. Claro. Hay mucha gente en Tandil que ya sabe, tiene la experiencia de haber viajado, la posibilidad de ir a Buenos Aires y comer en distintos lugares. Claro. Pero acá no lo tiene. Entonces hay que brindarle esa posibilidad al tandileño. Bien, sábados, los mismos horarios que nos diste para la semana. Sábados y domingos. Nosotros abrimos, ajá, como estamos dentro de un hotel. Claro, tiene que tener abierto. Claro. Nada más que esa propuesta del menú ejecutivo solamente del lunes a viernes, lunes a viernes. Mediodía. Y después tenemos una carta muy variada. Bien, bien. Tenemos también una barra de tragos. Eso te iba a decir. Generalmente sí, a veces sí. Hay espera, hay gente que va a un segundo turno, o también mucha gente está también incursionando en el tomar un trago antes de, claro, de cenar, o acompañando la cena. Uh-huh. El risotto que vos comentabas, ¿con qué se acompaña? ¿Con qué bebida? Va con un vino tinto. Vino tinto. O un pinot. Uh-huh. Un Malbec con pinot. Uh-huh. Bien. Y una carta de vinos que me imagino que es importante también. Es importante, no te voy a nombrar las marcas, pero tratamos de equiparar la carta, a acompañarla, a la propuesta gastronómica, ¿no? Estamos con una carta con vinos, son vinos de media y alta gama, y la idea son bodegas conocidas, tradicionales, donde la gente que vaya a su experiencia, mucha gente, su primera experiencia, pueda disfrutar de un vino rico. No trabajamos con bodegas boutique, ajá, por el tema de la continuidad, muchas bodegas boutique, no puedes tener continuidad en el producto. Claro. Entonces, bueno, no podemos trabajar con ellos, pero sí trabajamos con bodegas tradicionales. Vuelvo a lo mismo, no te las nombro por ustedes. Sí. Nombro, pero bueno, que haya un producto acorde a la carta. Bien, bueno, Matías, te agradecemos muchísimo el contacto. Y, ¿sabes qué te iba a preguntar? Conozco, receta no te va a pasar ninguna. No. Conozco el salón. En este momento, ¿tienen un tema de aforo? ¿Qué capacidad tiene? Mira, justo esta semana hicieron que el aforo sea al 100%. Nosotros, ajá, tenemos un salón en Basílico de su máximo 40, sí, y está con mucho distanciamiento. Sí. Uh-huh. Y tenemos adelante un lobby bar que también tiene una capacidad para unas 30 personas. Bien, bien. Por distanciamiento y por el aforo, no hay problema. Bien. Hacemos muchos eventos, por suerte la gente nos elige mucho, tenemos muchos eventos a los cuales contamos con un salón especial para hacer los eventos. Sí, claro. Y además tienen un patio lindo atrás. El Patio Lindo, justo así hicimos el lanzamiento en el patio. En el Patio Lindo. Cóctel, claro. Hicimos un cóctel tipo un after, como le llaman en Buenos Aires. Sí. Donde fueron más de 100 personas. Y la verdad, lindísimo. Muy lindo, porque la idea es poder brindar una propuesta gastronómica distinta y de coctelería distinta a lo que hay en Tandil. Bien, ya vamos a ir a conocerlo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Matías. Que tengas un buen día. Un buen día y un muy buen fin de semana. Gracias igualmente, gracias por comunicarse y los esperamos a ustedes y a toda la audiencia que venga a conocernos en Basílico Restaurante, que queda en la Avenida España, en la Avenida Santa Marina, 370. Dentro del Hotel Mullen. Pero dentro del no Hotel queremos Mullen. Que, sí, no queremos que digan Hotel Mullen, adentro. Vamos a Basílico, vamos a Basílico. Muy bien. Gracias, Matías. Te agradezco. A vos. Lo escuchábamos. Hasta luego.